8 de la noche con un minuto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a empezar esta noche, como siempre lo hacemos, con el fútbol de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Estos son los resultados de la jornada número 6, que comenzó el viernes pasado con el partido Mazatlán contra Tigres. Y Tigres ganó 3-0 al Mazatlán, que tuvo a 2 jugadores expulsados. Entonces eso fue el día 20. El día 21 tuvimos los partidos Atlas contra Toluca, que empataron 0-0. También tuvimos a el León y Santos, que empataron 1-1. El Atlético de San Luis y Cruz Azul, que empataron 0-0. Monterrey y Guadalajara, que empataron 0-0 con un jugador expulsado del Monterrey. Después los partidos del domingo: Pumas le gana 2-0 al Puebla. El América le ganó 2-0 a Tijuana con un jugador expulsado de Tijuana. Necaxa le ganó 1-0 a Juárez y Pachuca le ganó 2-0 a Querétaro. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el América está en primer lugar con 16 puntos, en segundo está León con 13, Tigres tiene 11, Toluca 11, Monterrey tiene 10, Cruz Azul tiene 9, Atlas 9, Necaxa 9, Santos 8, Atlético de San Luis 8, Mazatlán 8, Pachuca 6, Guadalajara 6, después está Pumas con 5, Puebla tiene 3, Querétaro 3, Juárez 2 y Tijuana 2. Y para la jornada 7, que comenzará el viernes, estos son los partidos. El viernes vamos a tener 3 partidos: Mazatlán contra el Atlético de San Luis, Puebla contra Querétaro y Tijuana contra Monterrey. Después el sábado, Guadalajara contra Necaxa, Tigres contra Atlas, León contra el América. Y el domingo, Toluca contra Pumas, Santos contra Juárez y Cruz Azul contra Pachuca. Y eso es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vamos a pasar de ahí a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo. Ya se jugó la jornada número 2. Comenzó el viernes pasado con el partido Real Betis contra Cádiz, empataron 1-1. Pero los partidos del sábado: Mallorca le gana 1-0 al Alavés con un jugador expulsado del Alavés. Granada y Valencia empataron 1-1. El Español y Villarreal empataron 0-0. Barcelona y el Athletic Club empataron 1-1. El Barcelona obviamente ya sin Messi, que Messi ya jugó, bueno, ya estuvo presente para el primer partido del PSG con él en la línea o en la banca. Después tenemos los partidos del domingo: Real Sociedad le gana 1-0 al Rayo Vallecano, el Atlético de Madrid le ganó 1-0 al Elche, el Levante y el Real Madrid empataron 3-3, Sevilla el lunes por la noche le gana 1-0 al Getafe, y también el lunes Osasuna empata 0-0 con Celta de Vigo. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Sevilla está primero con 6, Atlético de Madrid tiene 6, Real Madrid tiene 4, Barcelona tiene 4, en quinto está Mallorca con 4, Valencia 4, Real Sociedad tiene 3, Levante 2, Cádiz tiene 2, Real Betis 2, Athletic Club 2, Granada 2, Villarreal 2, Español 2, Osasuna 2, en el fondo está Celta Vigo con 1, Elche 1 y Getafe 0, Alavés 0 y Rayo Vallecano 0. La jornada 3 comenzará el próximo viernes con estos dos partidos: Mallorca contra Español y Valencia contra el Alavés. Y el Valencia contra, perdón, es el Mallorca contra el Español y el Valencia contra el Alavés. Después los del sábado: Celta Vigo contra el Athletic Club, Elche contra Sevilla, Real Sociedad contra Levante, Real Betis contra Real Madrid. Los del domingo: Barcelona contra Getafe, el Cádiz contra Osasuna, Rayo Vallecano contra Granada y el Atlético de Madrid contra Villarreal. Y la tabla está la siguiente. Bueno, ya les dije la tabla, entonces vamos a pasar de ahí a lo que es la Ligue 1, el fútbol de primer nivel de Francia, y ahora con el PSG probablemente de Europa. Y PSG o el PSG, como le dirían acá, el Paris Saint-Germain tiene 9 puntos, Angers tiene 7, Clermont 7, Lens tiene 5, Stagenet tiene 5, Niza tiene 4, Montpellier tiene 4, Marseille tiene 4, Nantes tiene 4, Lorient tiene 4, Sanetti tiene 3, Reims tiene 3, el Met tiene 2, Brest tiene 2, Gironda tiene 2, Lyon 2, Lille tiene 2, el Troy tiene 1, Mónaco tiene 1, el Estrasburgo tiene 1. Y bueno, vamos a ver entonces los partidos, ya que no les di los partidos. La jornada 3 comenzó el viernes pasado. El PSG o el PSG le gana 4-2 al Brest. Después los del sábado, Lens le gana 2-0 al Mónaco y Lille y Sanetti empatan 1-1. Los del domingo, Clermont empató 3-3 con Lyon. El Montpellier le gana 3-1 al Lorient con dos jugadores expulsados del Lorient. El Met contra Reims empataron 1-1. Angers y Gironda empataron 1-1. Troy y el Strasbourg empataron 1-1. Stargenet empató, le ganó 1-0 a Nantes. Y el Niza le iba ganando 1-0 al Marseille, pero fue suspendido. Me imagino que por los espectadores en las gradas. Así está la cosa. Y bueno, vamos a ver entonces qué es lo que hay para la jornada número 4 de la Ligue 1. Comenzará este viernes con el partido Nantes contra Lyon. Después el sábado, Niza contra el Gironda, Marseille contra Saint-Étienne, Troyes contra el Mónaco, Angers contra el Stagenet, el Clermont contra el Met, el Strasbourg contra el Brest, Lens contra Lorient, el Lille contra Montpellier y el Reims contra el PSG o PSG. Estos últimos son del domingo, todos, día 29. Empezando con el Troy Mónaco. Hasta el de Reims contra PSG. Y eso va a ser todo por la Ligue 1. El fútbol de primer nivel en Francia. Y ahora vamos a ir con la Premier League. Esta sí es el fútbol de primer nivel en el mundo por el nivel de competencia. Entonces vamos a dar primero los resultados de la jornada número 2 que ya se jugó. Y estos son los resultados, comenzando con los partidos del sábado. Liverpool le gana 2-0 al Burnley. El Manchester City le ganó 5-0 al Norwich. El Everton y el Leeds United empataron 2-2. Brentford y el Crystal Palace empataron 0-0. El Aston Villa le gana 2-0 al Newcastle. El Brighton le gana 2-0 al Watford. El Tottenham el domingo le gana 1-0 al Wolves. Manchester United y Southampton empataron 1-1. Chelsea le gana 2-0 al Arsenal. Y el West Ham el lunes por la noche le ganó 4-1 al Leicester, que tuvo un jugador expulsado. Y con eso vamos a la tabla de posiciones, que va a tener en primer lugar al West Ham, que tiene 6 puntos, Chelsea 6, Liverpool 6, Brighton 6, Tottenham 6. En sexto está el Manchester United con 4, Everton 4, Brentford 4. Manchester City en noveno tiene 3, Aston Villa 3, Watford tiene 3, Leicester tiene 3. Southampton tiene 1, Crystal Palace 1, Leeds United 1, Wolves tiene 0. Burnley 0, Newcastle 0, Arsenal 0 y Norwich 0. Y vamos a la jornada número 3, que comenzará el sábado con los partidos Manchester City contra el Arsenal, el Aston Villa contra el Brentford, el Brighton contra Everton, el Newcastle contra Southampton, el Norwich contra Leicester, el West Ham contra Crystal Palace. También el sábado, Liverpool contra el Chelsea en un partidazo. Después tendremos el domingo, Burnley contra el Leeds United, Tottenham contra el Watford y Wolves contra el Manchester United. pues buena suerte al Wolves, que necesita estar ya anotando porque se les está yendo. Ya sé que no van dos partidos, pero tiene que anotar Jiménez, que apenas acaba de regresar de la fractura por el criminal este, el defensa brasileiro. ¿Cómo se llama? Ya ni me quiero acordar de este güey, el melenudo que lo tuvo hasta hace... apenas el comienzo de esta temporada, regresó desde noviembre. Entonces, pues ojalá lo hayan suspendido por esa cantidad de partidos. Espero que ya ni juegue. Bueno, de ahí vamos a pasar a la Serie A, al calcio italiano. Y vámonos a los resultados de la jornada 1. Así es, nada más acaban de comenzar. Entonces, los partidos del sábado: Sassuolo le gana 3-2 al Verona, que tuvo un jugador expulsado. El Inter le gana 4-0 al Génova. El Atalanta le gana 2-1 al Torino. Lazio le gana 3-1 al Empoli. Después, los del domingo: la Juve, la Vecchia Signora, empató 2-2 con el Udinese. Bolonia le ganó 3-2 al Salernitana. El Bolonia tuvo a dos jugadores expulsados, el Salernitana a uno. Después, en otro partido, Roma le ganó 3-1 a la Fiore. La Roma le tuvo un jugador expulsado, le expulsaron uno, y la Fiore también. Después, en otro partido, Napoli le gana 2-0 a la Venezia. El Cagliari y el Spezia empataron 2-2. AC Milan le ganó 1-0 al Sampdoria. Estos últimos dos el domingo. Y entonces vámonos a la tabla de posiciones. Después de una sola jornada, van a ser bastante precisos. Inter 3, Roma 3, Lazio 3, Napoli 3, Bolonia 3, Sassuolo 3, Atalanta 3, AC Milan 3. En noveno está Spezia con 1, Udinese tiene 1, la Juve tiene 1, Cagliari 1. Y con 0 está Salernitana, Verona, Torino, Sampdoria, Fiore, Empoli, Venezia y Génova. Y bueno, la jornada 2 comenzará el viernes con los partidos Udinese contra Venezia y Verona contra el Inter. Después, el sábado, el Atalanta contra el Bologna, la Lazio contra el Spezia, la Fiore contra Torino, Juve contra el Empoli. El domingo, Génova contra Napoli, el Sassuolo contra Sampdoria, el AC Milan contra el Cagliari y el Salernitana contra el Roma. Y eso va a ser todo por el calcio italiano, el fútbol de primer nivel en Italia. Entonces, de ahí nos vamos a pasar rápidamente a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y esos son los resultados de la jornada número 2 en Alemania. Comenzaremos con el partido del viernes pasado. Leipzig le gana 4-0 al Stuttgart. Después, los del sábado: Wolfsburgo le ganó 2-1 al Hertha. El Fürth y el Arminia empataron 1-1. El Friburgo y el Borussia Dortmund, bueno, jugaron. Friburgo le ganó 2-1 al Borussia. Después, en otro partido, Eintracht Frankfurt y Augsburgo empataron 0-0. El Bochum le gana 2-0 al Mainz. El Bayer Leverkusen le ganó 4-0 al Borussia Mönchengladbach. Después, el domingo, el Bayern München le gana 3-2 al Colonia. Y el Hoffenheim y el Unión Berlín empataron 2-2. Con esto, la tabla se ve de la siguiente forma: Wolfsburgo está primero con 6, Hoffenheim está con 4, Bayer Leverkusen 4, Bayern München 4, Friburgo 4, Leipzig 3, Borussia Dortmund 3, Colonia 3, Bochum 3, Stuttgart 3, Mainz 3. Después está Unión Berlín 2, Arminia 2, Eintracht Frankfurt 1, Fürth 1, Borussia Mönchengladbach 1, Augsburgo 1 y Hertha de Berlín en el fondo con 0. Y la jornada 3 comenzará el viernes con el partido Borussia Dortmund contra el Hoffenheim. Después, el sábado, tendremos los partidos Arminia Bielefeld contra Eintracht Frankfurt, el Augsburgo contra el Bayer Leverkusen, el Colonia contra el Bochum, el Mainz contra el Fürth, el Stuttgart contra Friburgo, el Bayern München contra el Hertha de Berlín. El domingo, Unión Berlín contra Borussia Mönchengladbach y el Wolfsburgo contra el Leipzig. Y esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y bueno, pues antes de irnos a una pausa, les estaré hablando entonces de los de la NFL. Vamos a pasar, obviamente, de hablar de fútbol al fútbol americano. Y vamos a hablar de los equipos y sus cortes potenciales, porque ya tienen que empezar a cambiar la cantidad de jugadores que tienen presentes en sus campos de entrenamiento y necesitan tener una lista de jugadores de 53 máximo para las 4 de la tarde el martes agosto 31, o sea que ni siquiera una semana de aquí hasta entonces ya tienen que haber tenido un corte severo, y hay muchos jugadores que podrían quedar fuera, pero ya les diré eso cuando regresemos de una pausa musical. No le cambien, estás escuchando A Lo Mejor el Deporte con Rabbit. My breath, scared to rock the boat and make a mess, so I sit quiet. 8 de la noche con 22 minutos y estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Y bueno, antes de la pausa les había dicho que íbamos a empezar a hablar sobre la NFL y sobre diferentes equipos que podrían estar cortando o dejando en libertad a jugadores que son jugadores buenos, que tal vez no tengan suficiente impacto o que tienen salarios muy grandes que tal vez los equipos ya estén cargados hasta un límite y ya no los pueden seguir cargando con ellos como jugadores para el próximo año, o sea, para esta temporada que comienza. Por cierto, la temporada comienza en 15 días ya, o sea, para los que pensaron que faltaba mucho para eso, ya está aquí el fútbol, ya está de vuelta. Obviamente el primer partido será el jueves a las 9 de la noche, tiempo del este, y tendrá los Cowboys contra los Buccaneers, que son los campeones actuales de la NFL. Entonces vamos a hablar sobre los candidatos que podrían estar en la cuerda floja para ciertos equipos. Empezaremos con los Cowboys, que tienen a un linebacker llamado Jalen Smith, que puede ser que sea casualidad o bueno, que sea uno de los que le den cuello. La razón es porque tienen a novatos que son muy baratos y tienen a Leighton Van Der Esch, que es también alguien que en algún momento tuvo destellos de ser brillante y que se ha ido apagando. Entonces puede ser que entre estos tres jugadores que son linebackers y uno que es, bueno, los tres novatos a los que me refería, los dos novatos y uno que fue contratado en agencia libre, los novatos son Micah Parsons y Jabril Cox, el que se contrató a través de la puerta grande fue Keanu Neal. Y bueno, pues ahí está Leighton Van Der Esch, como si fueran pocos, pues son cuatro. Entonces, ¿qué haces para Jalen Smith, que aparte de ser un líder dentro de la del grupo de la defensiva de los Cowboys, pues también tiene un salario de 7.2 millones de dólares? Entonces, si hay alguien que se aviente a cargar con un poco de ese dinero, puede ser que Jalen Smith encuentre su salida de Dallas, no sé. Otro jugador en la misma división pero en otro equipo, Zach Ertz, el tight end de las Águilas de Filadelfia. No sé por qué están diciendo, me parece que Zach Ertz es el mejor jugador que les queda. No sé por qué lo quieren cambiar o por qué piensan eso. Si piensan que 30 años es demasiado viejo, pues realmente están mal de la cabeza. Porque este jugador, pues el año pasado tuvo un buen desempeño y lo ha tenido siempre desde que está con las Águilas. Pero bueno, ahí está en la lista. No sé por qué quieren a más receptores abiertos de los que ya tienen las Águilas. En otra situación, en los Buccaneers está el tight end O.J. Howard. Obviamente este jugador se lastimó el Aquiles y estuvo fuera toda la temporada pasada. Y entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con él, porque todavía parece que está un poco lastimado. No sé qué va a pasar con su salario garantizado de 6 millones de dólares. O sea, quiere decir que si los bucaneros los dejan ir a Howard, necesitarían encontrar a alguien que agarre eso, ese contrato, y se lo pague, porque si no, pues realmente es demasiado dinero para nada más dejar ir este jugador que en algún momento fue valioso para ellos. Dos jugadores de los Patriotas que podrían salir, el N'Keal Harry, que es un wide receiver, y Stephon Gilmore, que es un cornerback. Stephon Gilmore ya lo conocemos, es uno de los mejores cornerbacks y realmente no sabemos qué va a pasar. Parece que está en la lista de lastimados, que puede ser que regresen durante la temporada, pero quién sabe. Quién sabe qué es lo que va a pasar, porque pues tuvo un quad, es el músculo más grande de la pierna, que básicamente se rompió y lo requirió cirugía para poderlo tener de vuelta. Entonces no sé qué es lo que va a pasar, pero podría ser que Belichick le dé el adiós a este jugador, porque sabemos que lo hace. Otros jugadores que podrían salir de los Leones de Detroit está Breshad Perriman, este wide receiver que probablemente empezó la temporada pensando que él era el número uno, pero no ahora. Ya veremos qué es lo que pasa. Otro jugador de los Leones es Jalani Tabai, es un linebacker. No sabemos por qué realmente lo están dejando ir, pero parece ser que se lastimó. El otro jugador es Rashard Penny. Él fue obtenido por los Seahawks con la selección número 43 en el draft colegial del 2019. No sé qué es lo que va a pasar con él. Es un running back que parece ser que tiene bastantes corredores los Seahawks, y podría ser la persona que salga porque ya no tienen el espacio para irlo cargando. Después, a otro jugador que parece ser que podría salir está Peyton Barber de Washington, es un running back. Otro es Miles Boykin, que es un wide receiver de los Baltimore Ravens. En otra situación, Vernon Butler de los Buffalo Bills podría salir. Ese es un defensive tackle. Benny Schnell de Pittsburgh también es un running back que podría salir. En otro equipo, Anthony Miller es un wide receiver de los Houston Texans. Podría salir, no sé qué va a pasar con él. En otra situación, Trey Pipkins podría salir de los Chargers. Es un offensive tackle. Shaq Lawson de los Tejanos. Antes estaba con Miami, este año estaba con Houston. Y bueno, quién sabe qué es lo que va a pasar con él. Porque pues hace poco le dieron un contrato de 3 años y $30 millones. Pero nada más un año con los Indians. Entonces no sé qué va a pasar. Otra situación. Tienen a muchos jugadores que podrían estar a la par de Latavius Murray o mejores, ¿no? O sea, obviamente está Camara, y Camara pues obviamente no va a salir de este. Otro jugador de los Arizona Cardinals sería Andy Isabella. Él es un wide receiver que parece ser que ya le cayó mal al Cliff Kingsbury, y vamos a ver qué es lo que pasa con él. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, para los que han estado viendo Hard Knocks con los Cowboys, obviamente ya salió el tercer episodio apenas ayer en la noche. Y para los que lo pudieron ver, pues es un deleite ver lo que pasa. Lo que sí se me hizo chistoso es que el Jerry Jones cada vez se ve más como el emperador de Star Wars. O sea, realmente si le quitas la gorra y le pones una capucha y se guarda un poquito más la cara, o sea, es idéntico al emperador. Que bueno, obviamente Jerry ya está grande, debe tener unos 70 y tantos años, y ya se le nota. O sea, ya el paso de los años no ha sido breve para él. O sea, ya carga con todos los años y todas las cosas que ha hecho durante los años. Y bueno, vamos a pasar de eso a lo que fueron los resultados de la pretemporada en la segunda semana de preseason, como le llaman. Entonces, vamos a hablar de los Falcons, que se enfrentaron a los Delfines. Los Delfines le ganaron 37-17 Así, bueno, vamos a comenzar, perdón, con el partido del jueves pasado. Los Patriotas le ganaron 35-0 a las Águilas, que no pusieron ni las manos. Hasta Jalen Hurts salió del partido sin jugar una sola bola. ¿Por qué? Porque tenía algo mal del estómago y fue hasta el hospital. Después, el viernes, jugaron Washington y Bengalíes. Los Washington Football Team le ganaron 17-3 a los Bengalíes. Los Chiefs ese mismo día le ganaron 17-10 a los Cardenales. El sábado, los Bills le ganaron 41-15 a los Bears. Los Jets le ganaron 23-14 a los Packers, que ya tuvieron a Aaron Rodgers. Los Ravens le ganaron 20-3 a las Panteras. Eso todo es del sábado. El sábado también los Delfines le ganaron 37-17 a los Falcons. Los Titanes le ganaron 34-3 a los Buccaneers. Los Steelers le ganaron 26-20 a los Leones. Los Colts le ganaron 12-10 a los Vikings. Los Tejanos en el último momento del partido, obtuvieron la oportunidad de interceptar un balón, que era el tercer balón interceptado en la segunda mitad de un partido que iban ganando los Cowboys 14-7 y perdieron finalmente 20-14. El más afectado obviamente fue el DiNucci, que es el quarterback, el tercer quarterback en la lista de todos los quarterbacks que podrían jugar. Y obviamente se lastimó él solo porque, lastima sus posibilidades de quedarse con el equipo. En otro partido, los Raiders le ganaron 17-16 a los Rams. Obviamente todos estos son partidos de pretemporada, pero recordaremos que los Raiders y los Rams se agarraron a trancazos el viernes pasado antes de comenzar el jueves pasado fue, porque obviamente están preparándose en un scrimmage para ver cómo iban a jugar y obviamente no, algo pasó ahí que estallaron los dos equipos y se agarraron a trancazos. Los Broncos también le ganaron 30-3 a los Seahawks. El domingo los Browns le ganaron 17-13 a Nueva York. Y los 49ers le ganaron 15-10 a los Chargers. El lunes por la noche los Saints le ganaron 23-21 a los Jaguars. Obviamente no voy a mencionar los récords porque pues es pretemporada y realmente no significa nada. Y yo sé que a ustedes no les importa realmente saber cómo van en la pretemporada. Vamos a hablar entonces de los partidos para la tercera semana, que comenzarán con los partidos del viernes entre Colts y Lions, después Steelers contra Panthers, las Águilas contra los Jets, los Vikings contra los Chiefs, Packers contra Bills. Este ya es el sábado, Packers-Bills. Después también todos estos el sábado, Ravens contra el Football Team, el Bears contra Titans, los Cardinals contra Saints, el Buccaneers contra Texans, Rams contra Broncos, Chargers contra Seahawks, el domingo Jaguars contra Cowboys. Obviamente en este partido no va a jugar Dakota Prescott, todavía no ha jugado en la pretemporada, no va a jugar. Para los que no han visto Hard Knocks, véanlo porque ahí explica exactamente qué es lo que le pasa. Tuvo un problema muscular en su brazo derecho y ahí es donde lo escriben, o no sé si es izquierdo, no sé si es zurdo Dak Prescott, entonces en su brazo izquierdo, ¿no? Después el mismo domingo, Delfines contra Bengalíes, Raiders contra 49ers, los Patriots contra Giants y Browns contra Falcons. Todo eso y más de la NFL para los que podemos tener acceso un poco más a información dentro de los campos y los movimientos de los jugadores, que obviamente ya se están poniendo las pilas. Uno de los jugadores que fue intercambiado hoy, pues básicamente fue intercambiado por draft picks, es Michel, un running back de los Patriotas, que se va a los Rams. Sonny Michel de los Patriotas sale de los Patriotas y se va con los Rams de Los Ángeles. Entonces obviamente ya vamos a empezar a escuchar más y más de estas noticias, porque obviamente los equipos que no van a poder contratar a ciertos jugadores quieren agarrar algo de valor antes de dejarlos o tenerlos que dejarlos ir. Entonces pues hablan obviamente directamente con otros equipos para ver qué les pueden ofrecer por estos jugadores que todavía tienen valor en alguna forma, algún formato. Y es por eso que les di la lista larga de jugadores que podrían salir. Obviamente vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, pues eso va a ser todo por la NFL. Vamos a pasar de ahí al béisbol, pero vamos a seguir después de la pausa musical. No le cambies, estás escuchando a lo mejor deporte. Ahorita regreso con el béisbol, con golf y con Fórmula 1. Y para ustedes, para los que recuerdan, este año es la conmemoración del Grand Slam del golf que realizó Tiger hace 20 años. Ahorita les hablo de eso. Ahorita no le cambien. Llegaste a mi vida para enseñarme. Tú supiste encenderme y luego apagarme. Tú te hiciste indispensable para mí. Y con los ojos cerrados te seguí. Si yo busqué dolor, lo conseguí. No eres la persona que pensé. Que creí, que me di. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. Llegas cuando estoy a punto de olvidarte. Busca tu camino en otra parte. Que perdí, que hoy estoy mejor sin ti. Voy de nuevo recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy. En mí no quedo espacio para ti. Solo suyo y comprendí. Las cosas no suceden porque sí. No eres la persona que pensé. Que creí, que perdí. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. Estoy a punto de olvidarte. Busca tu camino en otra parte. Mientras busco el tiempo que perdí. Creí morir, Fue en verdad cuando nací, al verte a ti, bonita mujer. Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma. Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor a primera vista. Amor de primera vez. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor con toda el alma. Amor con toda el alma. Linda es tu sencillez, tu honradez y honestidad. Por ello pongo mi mundo a tus pies. Tus ojos se clavaron en mi alma. Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor a primera vista. Amor de primera vez. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor con todo el alma. Y honestidad, por ello pongo mi mundo a tus pies. Muchas gracias. Ocho de la noche con 45 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y vamos a seguir entonces, les estaba diciendo sobre lo que les había explicado del Grand Slam del golf. Realmente el Grand Slam tiene que ser los cuatro torneos más grandes del golf en el mismo año. Pero el Tiger Woods es el único en haber tenido los cuatro campeonatos consecutivos, pero en diferentes años. O sea, lo que significa es que tuvo tres en el 2000 y el cuarto, el Masters, lo tuvo en el 2001, pero en consecuencia, o sea, en línea directa. Obviamente los cuatro al mismo tiempo los tuvo. Digamos que no había un campeón del US Open antes de que él hubiera conseguido el Masters. El US Open fue el primero que ganó, obviamente, en el 2000. El 2001 ganó el Masters. Entonces, el Masters, obviamente, ustedes lo conocen porque es el de la chaqueta verde. Y es el que más quieren ganar los jugadores de, bueno, de golf, que son profesionales y que son, obviamente, los más fuertes dentro de su rama. Entonces, la pregunta es, ¿eso cuenta? Pues realmente Tiger Woods, después de que lo logró, es el único que lo ha hecho. Y desde entonces se le llama el Tiger Slam. O sea que no es un Grand Slam en la forma en que fue creado el Grand Slam. Para empezar, el Grand Slam nació en el tenis. Nació como término o como una palabra que se usa 1988, cuando Steffi Graf ganó los 4 Grand Slams en el mismo año, y también ganó la medalla de oro en los Summer Olympics. Bueno, en ese año se le conoció al Golden Grand Slam, perdón. Ese fue 1988 cuando ella gana este Grand Slam. Antes obviamente ya se conocía que eran los 4 Grand los torneos del año, pero ese año Steffi Graf ganó 5, o sea, incluyendo pues la medalla de oro. Obviamente han habido muchos jugadores que han ganado todos los Grand Slams. Obviamente está Steffi Graf, Margaret Court, está Rod Laver, que lo ganó en el 62 y en el 69, Maureen Connolly Brinker en el 53 y Don Butch en el 37. Entonces ahí están todos los ganadores de los 4 Slams, Grand Slams, en el mismo año, ¿no? Entonces, obviamente, para los que sabemos de John Borch, pues él sí tuvo los 4 torneos, pero no seguidos. Obviamente sería como lo mismo que le pasa a Tiger Woods, ¿no? O sea, sería algo complicado decir qué es y qué no es un Grand Slam, sobre todo cuando tiene los 4 seguidos, ¿no? Y no llega ningún otro jugador a romperte la racha hasta que ya los tienes. Entonces, pues ahí está un pequeño de trivia para los que les gustan este tipo de información. Y hablando de eso, pues hace 20 años que Tiger Woods logró este slam que se le llama Tiger Slam. O sea, no es el Grand Slam por todas las consideraciones que ya hablamos, pero realmente es lo más cercano a esto, por lo menos en el golf. Entonces vámonos de ahí al béisbol, y es que el béisbol de las ligas mayores está candente. ¿Y a qué me refiero con eso? Es el día de hoy, simplemente hoy, no vamos a hablar de otros días. El día de hoy, 5 partidos en extra innings. 5 partidos, de los que ya casi todos ya terminaron, pero hay uno que está en la octava entrada. Podrían ser 6 o 7 si el de los Dodgers también se va a extra innings. Pero yo nunca había visto un día con tantos juegos que se fueron a extra innings. Y vamos a hablar de ellos. Entonces los resultados aquí están. Marlins le ganaron 4-3 a los Nacionales. Y este fue el primer extra innings que se fue a 10 innings. En otro partido los Indians le ganaron 7-2 a los Rangers. Los Giants le ganaron 3-2 a los Mets. Los Blue Jays le ganan 3-1 a los White Sox. Los Rays le ganaron 7-4 a los Phillies. Los Diamondbacks le ganaron 5-2 a los Pirates. Los Angels perdieron contra los Orioles, que ganaron 10-6. En otro partido los Cubs le ganan 5-2 a los Rockies. Astros, en otro de los de 10 entradas, le ganaron a el equipo de los Royals 6-5 en este partidazo. En otro de extra innings, también en 10, los Twins le ganaron 6-4 a los Red Sox. En el que les dije, el quinto de estos es Tigers. Los Cardinals le ganaron 3-2 a los Tigers, y también en 10 entradas sucedió esto. Ahorita ya nada más quedan 2 partidos que están pendientes de ver quién gana. En uno están los Brewers ganando 2-0 a los Reds, y están en la baja de la octava entrada, casi la novena. Y en otro partido están los Padres ganándole 1-0 a los Dodgers en la mitad de la tercera entrada. Entonces, bueno, ahí están para los que quieren la trivia y seguir a ver cuántos de estos pueden llegar a ser extra innings, partidos extra largos. Pues ahí están. No creo que haya otro día que haya tantos juegos yéndose a extra innings. Bueno, de ahí vamos a pasar entonces a las estadísticas en las tablas, en las posiciones de la Americana. En la división este, Tampa Bay está primero con un récord de 78-48. Después están los Yankees con un récord de 74-52. Boston tiene un récord de 72-55. En el fondo están bueno, no, Toronto tiene 65 y 59 y en el fondo está Baltimore. Pues en la central, los White Sox están en primero con un récord de 73 y 54. Cleveland segundo con 61 y 62. Detroit tercero con 61 y 67 y en el fondo está Kansas City y Minnesota. En el oeste, Houston está primero con un récord de 75 y 52. Oakland 70 y 57. Seattle 69 y 58. Los Angels están 63 y 64 y en el fondo está Texas. En la nacional, en la división este, Atlanta está primero con un récord de 68 y 58, Filadelfia 63 y 62, los Mets 61 y 64 y en el fondo está Washington y Miami. En la central, Milwaukee está primero con 77 y 49, Cincinnati tiene 69 y 58, San Luis está 64 y 61 y en el fondo están los Cubs y Pittsburgh. En la división oeste, San Francisco está primer lugar con un récord de 81 y 44, los Dodgers ya se acercan con un récord de 79 y 47 y San Diego está tercero con un récord de 68 y 59, después están en el fondo Colorado y Arizona. Y bueno, pues eso va a ser el béisbol por el día de hoy. Vamos a pasar de ahí a... Bueno, antes de seguir, ya que les dije todo lo de Tiger, pues... Hablando de Tiger, el campeonato BMW es mañana, comienza mañana. Este se juega en Caves Valley Golf Club, me imagino que es California, y tendrá unas ganancias de 9 millones y medio. El campeón del año pasado fue John Rahm, y en el primer grupo de jugadores que van a salir está Kevin Streelman, Charles Schwartzel, Keith Mitchell. Ellos comienzan y el segundo grupo será Harold Varner, Robert Streb, Aaron Wise. Y eso es, obviamente el grupo tiene a un mexicano, Abraham Anser, que saldrá a las 11:09 tiempo AM de este Estados Unidos. Entonces, para los que lo quieran ver, también está Carlos Ortiz. El mexicano saldrá a las 12:50 de la mañana. Vamos a ver cómo les va a nuestros compatriotas en este prestigioso tour del PGA que comienza mañana. Bueno, y hablando de eso, pues parece ser que el año pasado el jugador Tony Finau estaba jugando en el torneo FedEx Cup y tuvo un problema con el putt al final de su línea, de su serie de hoyos, su último día del torneo, y no le atinó al hoyo, obviamente falló el tiro, obviamente es un bogey. Y empezó a dar de un zapateado ahí. O sea, realmente actuando totalmente como un niño. Esto fue cuando él era todavía freshman en high school. O sea que todavía se le aguanta, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que pasa con él. Vamos a ver qué es lo que pasa este año. Él va a jugar otra vez este FedEx Cup. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Parece ser que tienen 15 millones en premios dentro de este FedEx Cup. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo no sabía que existiera, pero ahí está para los que les gusta el golf. Y para los que les gusta el tenis, pues ya comenzó el US Open. El US Open, obviamente, aquí en Estados Unidos. Y es uno de los 4 Grand Slams del año. Obviamente es el último, me parece. Sí, me parece que ya fueron los otros 3. Y bueno, en los partidos o los encuentros entre Eubanks de Estados Unidos y Galán Riveros de Colombia, ganó Eubanks en 2 sets, 6-3 y 6-2. En otro partido, Harrison le gana en dos sets a Londero de Argentina, 6-4 y 6-2. En otro partido, Baez de Argentina le ganó a Nanda de Estados Unidos en dos sets, 6-3 y 7-5. En otro partido, otro encuentro, O'Connell de Austria le gana a Selik Bilek de Turquía. Le ganó en dos sets, 6-2 y 6-4. En otro más, Gunnar Swaran, le gana, él es de la India, le gana a Schnorr de Canadá, 6-4 y 7-6. Bueno, son un chorro de partidos, entonces voy a tener que buscar los más importantes que pueda yo. Estoy buscando uno importante. Vamos a ver. Ok. Benjamin Bonzi le gana a Daniel Masur 6-0 y 6-2. Estos son los partidos del día de hoy. Blas Rolla le ganó 6-2 y 7-5 a Dimitri Popko. En otro partido clasificatorio, Alejandro Tavilo ganó Elliot Spicirri, le ganó a Alejandro Tavilo de Chile. El americano le ganó 5-7, 7-6 y 6-3. En otro partido más, Moroni de Italia le ganó a Machak de Checoslovaquia, bueno, la República Checa, le gana 7-5 y 6-4. En otro partido más, Henry Laaksonen le gana a Fabiano de Italia. Laaksonen es suizo, 6-2 y 6-3. Y Young le ganó 7-5 y 6-4 a Sebastián Hofner de Austria, no de Australia por lo visto. Bueno, pues ahí está los resultados del día de hoy. En la rama femenina vamos a hablar algunos de los partidos que sucedieron hoy, algunos porque son demasiados clasificatorios. En un partido, Chang le ganó a Isabela Shinikova, le gana 2-6, 7-6 y 6-3. En otro partido, Kathy Volter le gana a Gabriela Price, 6-3 y 6-2. En otro más, Diavchenko le ganó a María Benoit de Bélgica, la rusa le ganó a la belga, entonces le ganó 4-6, 6-3 y 6-4. En otro partido más, la egipcia Sherif le gana a Nguno, le ganó 6-4 y 6-3. En otro partido, Cristina Kukova le gana a Daniela Schegel de Chile, le ganó 6-3 y 6-2. En otro partido más, Mariam Volkvatse le gana a Daria Snigur, le ganó 7-5, 4-6 y 6-4. Y bueno, como les dije, nada más voy a decir unos cuantos, son demasiados los partidos, pero ahí está. Entonces ahí está el US Open que comienza, está en las rondas clasificatorias y va a estar del 24 de agosto hasta el 12 de septiembre, en donde ya tendremos a la próxima ganadora del US Open, obviamente la japonesa Hiroki. Bueno, vámonos, ya nos los les diré en la próxima temporada, la próxima semana, cuando tenga la información de esta jugadora, y los estoy esperando entonces el próximo miércoles a las 8. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás